Bueno, positiva. Yo primero quiero hacer un reconocimiento a los funcionarios nacionales y a sus asesores. Lo dije recién en la comisión. Estuvimos casi 10 horas tratando de sacarnos las dudas, los interrogantes. Contestaron todos. Eso es muy valioso para nosotros, porque bueno, más allá de que tenemos el rol de defender nuestras provincias, queremos saber cómo lo miran a ellos, cómo van a interpretar la ley, cómo lo van a ejecutar en la gestión, así que es muy positivo. Bueno, ahora terminamos esta sesión informativa de estas tres comisiones. Mañana a la mañana está previsto a las 10:30 de la mañana la plenaria con presupuesto o la de presupuesto para tratar el tema fiscal, también de carácter informativo, van a venir funcionarios para seguir hablando del tema. Así que bueno, trabajando las horas que sean necesarias, tratando de cumplir con nuestro rol. Senador, tengo la información de que hay funcionarios del gobierno que ya les han confirmado que va a haber cambios, que van a aceptar cambios. ¿Usted tiene lo mismo como referente radical? No, nosotros no hablamos de eso todavía. Estuvimos acá durante toda la mañana y la tarde. Sí, adelantando un poco, por eso. Sí, bueno, está bien, puede ser que vos tengas más información ser que sea así. Pero la verdad es que lo importante, yo me quedé durante toda la mañana y la tarde porque tengo mucho interés en escuchar a todos, a mis pares de distintas provincias, más allá de los partidos políticos, porque además yo siempre digo que la disidencia enriquece y entonces los distintos planteos vienen bien. De esto se trataba esta labor informativa que tuvimos en estas comisiones. Así que a partir de mañana haremos lo mismo en presupuesto y después nos abocaremos los senadores a discutir los proyectos de fondo. ¿El bloque está unificado para votar todo en conjunto o se plantean disidencias internas? Nuestro bloque está todo junto, estamos trabajando todos, nos pusimos de acuerdo cuál planteo íbamos a hacer, cuáles son los interrogantes, estamos todos juntos, recibimos a los gobernadores todos juntos. La idea es trabajar y ver, a partir de ahí, obviamente, yo no puedo pretender que un senador del sur, que tiene un interés diferente al mío, más allá de que esté de nuestro bloque, piense y vote de la misma manera que yo. Pero conceptualmente estamos todos juntos. ¿Cuáles son las objeciones que se vienen haciendo del bloque? ¿En qué puntos hay objeciones con respecto al proyecto original? Bueno, hay algunas que tienen que ver con el RIGI, otras que tienen que ver con el tema de las cuestiones fiscales, con el tema del blanqueo. Y siempre, bueno, tenemos distintas interpretaciones, depende de cómo sea y de qué se trate. Así que, bueno, esto es normal en cada uno de los representantes, cumpliendo nuestro rol, defendiendo los intereses de nuestra provincia. Senador, sí ha dicho que está a favor de una reforma laboral. ¿Cómo? Ha dicho usted que está a favor, sí, de hacer, claro, la reforma laboral. Absolutamente de acuerdo con una modernización y dije, además, que el desafío que tenemos todos, porque yo sé que todos los senadores del país quieren generar empleo. Ahora, solo con una reforma normativa no se hace eso. Necesitamos financiamiento, necesitamos aliviar la carga fiscal. Yo pago el 931 todos los meses. Cada 12 empleados en blanco tenés que pagar un costo de uno como si tuviera uno más inscrito. Entonces, generar empleo no es solo la cuestión normativa, es también generar financiamiento a las pymes, a los microemprendedores, bajar la carga laboral, que es el desafío que le planteé al secretario de Empleo y que obviamente me contestó y me dijo que apreciaba el planteo y que es lo que tenemos que hacer hacia adelante. Este es el primer paso. ¿Se va a lograr dictamen este jueves o la semana que viene? Bueno, veremos mañana qué pasa con el tema del paro, vamos a ver si finalmente podemos hacer la informativa con presupuesto, no depende de nosotros vamos a estar acá, tienen que estar todos, si dependería de mí, yo quiero que estén todos los senadores mañana. Bueno, hay algunos que seguramente no van a estar, que adelantaron que van a adherirse al paro. Bueno, esta es la dinámica que tenemos acá en el Congreso y lo que pasa en la Argentina. ¿Qué expectativas sobre lo que tiene que ver con las medidas fiscales? Bueno, muchas, porque ahora hasta acá el gobierno nacional atacó el tema del gasto, achicó el déficit y llevó un ajuste importante. Ahora está tratando el tema del ingreso en el presupuesto nacional, porque las medidas fiscales tienen que ver con darle más recursos al gobierno nacional y a los gobernadores, y también el tema de la reforma laboral y los incentivos tienen que ver con poner en marcha la economía. Esto es como el segundo paso. Estamos en el medio del río, tenemos que llegar a la otra orilla. Y entonces ahora se están tratando estas cuestiones. Son cosas pendientes y cosas que tenemos que seguir tratando hacia adelante.